Tengo que preguntarte cuándo y cómo fue el primer beso. Bueno, el primer beso va a ser cómico, te voy a contar esto. Yo estaba en segundo año, ¿no? De secundaria. Y él estaba en quinto año, de un colegio peruano. Y la parroquia que unía dicen los dos colegios... Dicen las chicas de todos los fans club, ¿cómo se llamaba él? Sí, ¿verdad? Seguramente. Se llamaba Chiqui. ¿No, no supiste más de él? Sí, salimos casi 2 años. Bueno, resulta que hacían una obra de teatro, la iglesia. Y me llamaron a mí y a unas cuantas chicas más como para empezar a repartir los roles. ¿Qué edad tenías exactamente? Y yo tenía 14 años. Y él tenía 18. Y entonces yo apenas lo vi me enamoré. Pero era verlo, y era tanto mi amor que hasta me daban ganas de darle un beso al pullover. Era una cosa de que me re enamoré. Pero había una de las chicas que trabajaba en la obra. O sea, yo en la obra era la pareja de él, ¿no? O sea, yo era una solterona de 40 años y él era un mayordomo que venía a la casa donde yo vivía a investigar los planos porque iban a hacer un asalto. Pero era muy cómico el personaje de él, y yo era una solterona que él me hablaba de mis ojos y ya, como nunca nadie me había dicho nada, ya lo quería agarrar a toda costa. Bueno, y cuando iban pasando los ensayos, una de mis compañeras hizo todo lo posible para conquistarlo. Y bueno, y él se le declaró, pero cuando se le declaró, ella le dijo que no. Era más que nada como para rebajarme a mí, ¿no? Como para decir, yo te lo gano antes que vos. Entonces le hice la cruz y no quise saber más nada. Y cuando él empezó a venir atrás mío, yo ya no quería saber más nada. Ensayamos en marzo y la obra se estrenó en septiembre. Desde abril, más o menos a septiembre, él era constantemente decirme que no, que eso había sido una debilidad de él, que en realidad lo que quería era salir conmigo, y yo nada, no le daba bolilla, hasta que fue el estreno. En el estreno estaba mi mamá, mi abuela, mi tío, estaban todos, ¿no? Y en un momento de la obra tenía una escena de amor donde yo lo agarraba a él y le tenía que dar un beso. Pero imagínate que nunca le iba a dar un beso de verdad. Pero él, en el momento del estreno, me agarró de la cabeza y me pegó un beso que mi papá se paró de la silla y mi mamá lo agarró, y después no me querían dejar actuar más porque eso era viernes, sábado y domingo. Muy bueno. O sea que hicimos el estreno el viernes y el sábado y domingo mi mamá no quería saber nada, bueno, hasta que las chicas fueron a golpear la puerta tanto y me insistió, y bueno, lo dejaron. ¿Y cómo fueron los besos del sábado y el domingo? No, fue apasionante el del viernes. ¿Y? El del viernes fue una cosa que sí. Pasaban los minutos y nos soltaba. Y nosotros, y la gente pensaba, o sea, la gente que no conocía nada pensaba que era parte de la obra. Era mi papá que miraba, viste, con esa cara de qué le hacen a mi hija. Pero parece que eran exigencias del libreto, dijo él, pero queremos saber qué pasó con el beso del sábado y el domingo. Después. Y no, y después, bueno, después ya me pidió tanto, bueno, que ya con ese beso que me dio, medio que me cambió los planes. Bueno, ahí estuvimos de novio hasta que yo estaba en quinto año. Fue un noviazgo muy lindo, yo estuve enferma de hepatitis, él venía a cuidarme. No sentís, es difícil que vos lo digas de vos misma, pero no sentís que hay un poco una vida de princesita, pero no de princesita porque muchas veces se cree que las princesas es todo perfecto. Porque justamente yo veo en los cuentos, las princesas sufren mucho y lloran, y también está la pasión, y está como Grace Kelly, que está la gloria, el aplauso, y está el llanto en silencio. ¿No sentís que en eso tu vida tiene algo de pintoresco, del libro de cuentos? Sí, tiene mucho porque este mismo romance terminó el día que el padre lo mandó a Estados Unidos, porque el padre trabajaba en una empresa de Botticelli, y la idea era casarnos e irnos a Estados Unidos a trabajar allá. Y yo no podía porque yo ayudaba en mi casa, económicamente, y irme a darle la espalda a todos, ¿no? Y bueno, eso trajo fracturas, y bueno, él se fue solo y yo me tuve que quedar.